Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, les saludamos cordialmente en esta nueva hora de enseñanza de la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. En las primeras horas de enseñanza, entre otras cosas, estuvimos hablando de que no solo somos de este mundo, sino que somos ante todo seres espirituales, hijos e hijas espirituales de Dios, y que estamos en la tierra para volver a ser divinos. Hablamos de que el camino hacia la conciencia cósmica es un camino de autorreconocimiento y de purificación de todo lo que no concuerda con las leyes eternas divinas. También hablamos de que podemos acercarnos a nuestro verdadero ser en el interior de nuestra alma, y que de esta forma nos volveremos de nuevo más felices, más alegres y seguros en Cristo. También escuchamos que Dios, el Padre de todos nosotros, es un Dios del amor, y que no existe la condenación eterna, y que Dios, nuestro Padre amoroso, nos ayuda en cada momento, y que su ayuda está presente en todas las situaciones. Gabriele, su mensajera y profeta para la actualidad, nos motivó también diciéndonos: hagan la prueba, inténtenlo. Si hoy no resulta, mañana resultará mejor. ¿Han hecho al respecto alguna experiencia? Escríbanos si lo desean, comunicándonos sus experiencias. Hoy, estimados amigos, hablaremos sobre cómo está constituida el alma, sobre los contenidos de los pensamientos, sobre la conciencia y sobre nuestro sistema nervioso, y sobre el hálito de Dios en nuestra respiración, y de cómo todo está relacionado con todo. Y Gabriele nos enseñará sobre nuestro verdadero ser. Les deseamos a ustedes y a todos nosotros una provechosa hora de enseñanza. Por tanto, como seres humanos, no solo somos nuestro cuerpo físico. Todo lo que manifestamos en nuestra vida, como por ejemplo nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, y especialmente los contenidos de nuestras palabras y de nuestros actos, son una parte de nosotros, del ser humano. Muchas veces hemos hablado de que todo es energía y de que todo lo que parte de nosotros, es decir, emana de nosotros en forma de energía, tanto sean energías positivas o negativas, tiene un efecto. Tiene un efecto en la situación en la que nos encontramos y también tiene un efecto sobre nuestros semejantes a los que va esa energía, ya que va dirigida a ellos. Y por último, como también hemos escuchado a menudo, recae también sobre nosotros mismos. Estas vibraciones de energía ciertamente parten de nosotros, pero también vuelven a regresar a las células de nuestro cuerpo, y de esa forma ensombrecemos o iluminamos las células de nuestro cuerpo. Y estas tienen un efecto también en nuestra alma, conformando la estructura de nuestra alma. Pues bien, el alma está formada por una especie de estructura de partículas. En nuestra serie citamos a menudo el libro que lleva el mismo título, la escuela de la vida para dominar la vida, del que deseo leerles una descripción muy viva y gráfica de cómo se pueden ustedes imaginar esta estructura de partículas. Para hacernos una idea de la estructura de partículas, podríamos pensar en las abejas. Los panales de una colmena constan de una infinitud de celdillas en las que, entre otras cosas, se almacena la miel. El alma está construida con un sistema parecido. Tal como nuestro cuerpo consta de innumerables células, también el alma consta de innumerables partículas mínimas. Las denominaremos ahora simplemente celdillas. La abeja deposita la miel en las celdillas. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿qué depositamos en nuestras partículas del alma, en nuestras celdillas? Puede que las estemos llenando de luz o de sombras. Dicho de forma general, son los contenidos de nuestros pensamientos relacionados con la vida diaria, pero también los contenidos de envidia, enemistad, peleas con el prójimo, orgullo, avaricia, desprecio y sobrevaloración, y muchas cosas más. Por tanto, almacenamos los contenidos de lo que emana de nosotros, es decir, nuestra forma de hablar, de obrar, de pensar y de sentir. Ante la expresión de contenidos de los pensamientos, algunos se preguntarán, ¿y qué son esos contenidos? ¿Cuán a menudo escuchamos, ¿por qué dices eso? ¿Por qué obras así? ¿Por qué actúas así o de esta otra manera? ¿Y por qué haces eso? Este ¿por qué? Hace que una y otra vez nos detengamos brevemente. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos de inmediato el por qué. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué obro así? ¿Sí? ¿Por qué? Y la siguiente pregunta, ¿por qué nos detenemos y reflexionamos? ¿No deberíamos poder decir inmediatamente por qué hablamos, pensamos y obramos de esa forma? ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Sí? ¿Por qué? Este por qué nos lleva a la pregunta, ¿por qué no expresas los contenidos de tu forma de pensar, los contenidos de tus palabras, los contenidos de tus actos? Ese por qué hace que nos detengamos brevemente, porque no lo sabemos exactamente y no somos conscientes de por qué lo hacemos así. Si nos cuestionamos en ese breve detenerse y reflexionar, advertiremos que detrás de nuestros pensamientos, palabras y obras, tal vez haya envidia, enemistad o un querer saberlo todo mejor que los demás. Hagámonos, por tanto, conscientes de que en estas llamadas celdillas, en las partículas de nuestra alma, no almacenamos la sabrosa miel, sino que en muchos casos envenenamos la estructura de partículas en mayor o menor medida con odio, envidia, enemistad, creer que lo sabemos todo, egoísmo y otras cosas similares. Las partículas absorben, acogen esas energías. ¿Qué hay entonces en esas partículas? Sombras. Todas las energías que producimos como seres humanos, la luz y las sombras, las acoge nuestra alma. Como hemos escuchado, ninguna energía se pierde. Diariamente vamos almacenando luz o sombras. En el libro La escuela de la vida para dominar la vida se puede leer lo siguiente. Por eso el alma en nosotros llama y nos pide fervientemente que no la carguemos con más cosas negativas. Pero ¿escuchamos la llamada de nuestra alma? ¿Comprendemos por qué nos llama? Sí, la pregunta está realmente justificada. ¿Escuchamos la llamada de nuestra alma y comprendemos por qué nos llama? La comprenderemos si escuchamos a nuestra conciencia, la que nos emite señales a través de nuestras sensaciones. Una señal inequívoca es, por ejemplo, cuando nuestra respiración se vuelve más superficial. La conciencia, nuestro sentimiento, mueve al sistema nervioso y el sistema nervioso se contrae y de esa forma nuestra respiración se vuelve más superficial. En eso consiste, entre otras cosas, la llamada del alma. En el transcurso del día apenas reflexionamos sobre lo que se produce o sucede en nosotros y de cómo se sentirá el alma. De esa forma a veces casi le quitamos la respiración espiritual, pero el alma quiere respirar, quiere alcanzar la conciencia cósmica para sentir el hálito del universo. Pues el hálito del universo, para los seres divinos, en el fondo del alma, es el elixir de la vida. Estas sensaciones sutiles, las llamadas o impulsos que vienen del fondo del alma nos permiten advertir que existe una vida, la posibilidad de seguir desarrollándose y perfeccionándose, es decir, que existe una evolución. Estimados amigos, si lo desean, inténtenlo también ustedes. No se conformen con una existencia superficial, marcada o caracterizada solo por lo vasto, lo cotidiano, por la rutina, sino que sientan la oportunidad de que su alma tanto desea percibir. La vida es siempre Dios. Nuestro ser originario proviene de Él. Este ser es el que debemos desarrollar. Esta conciencia, la conciencia cósmica, es la que deberíamos encontrar por medio de una vida consciente. Eso sucede con la superación de nuestros aspectos negativos, a través del autorreconocimiento, cuestionando nuestras manifestaciones de vida y cambiando hacia lo bueno. Dios, la vida, es lo bueno. Experimentarle a Él significa experimentarse y encontrarse a sí mismo. Pruébenlo, prueben lo que quiere dar a su vida terrenal un sentido y contenido profundo. Si todos aprendemos a vivir verdaderamente, nos encontraremos a nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos, aceptamos sin más el hecho de que respiramos y decimos, la respiración es mi vida. Pero esa es una forma de pensar superficial, porque en verdad el hálito de Dios en nuestra respiración es la vida del alma y del hombre. Es el afluir cósmico del universo. Lo que grabamos en nuestras almas, luz y sombras, pasa también a las células de nuestro cuerpo. En muchos casos, estamos marcados por los contenidos de nuestra forma de pensar, de hablar y de obrar, por lo que nos damos forma a nosotros mismos. De eso se deriva el carácter. La formación del carácter la realizamos nosotros mismos, con los contenidos de aquello que emana de nosotros y que vuelve a recaer en nuestra alma y en las células, en nuestro cuerpo, se marca, se modela el carácter y se dibuja nuestro propio rostro y todo nuestro cuerpo. Y de esa manera también podemos decir que toda transformación en el cuerpo hace alusión a la caracterización de nuestra alma. O bien entra luz o entra en sombras. Nosotros lo decidimos. A más tardar en la vejez o incluso en una encarnación posterior, se manifestarán caracteres que nos reflejan características o cualidades del carácter sobre los que tal vez digamos que nos parecen ajenos. Pero naturalmente se plantea la pregunta de ¿por qué nos vemos confrontados con ello? Porque en una situación pasada no aplicamos la pregunta del por qué para reconocer qué hay detrás de mis palabras, qué pretendo en secreto con mi forma de obrar. En una encarnación posterior, nuestra imagen de carácter corresponderá por ello a una parte de nuestras encarnaciones pasadas. De forma que en muchos casos nos preguntamos entonces, ¿de dónde viene eso? Sí, así es realmente. Y muchos se encogen de hombros diciendo, bueno, eso está en mis genes. Pero también nuestros genes están marcados por lo que hemos introducido en nuestro interior. Esas introducciones pasan primero al alma o también al cuerpo, a las células del cuerpo y también a los genes. A más tardar, en una de las próximas encarnaciones, tienen efecto todas las sombras que no hemos purificado en esa encarnación, es decir, lo negativo. Y ciertamente en nuestra vida cambian también muchas cosas cuando purificamos las partículas de nuestra alma y recorremos el camino cósmico, el camino hacia la consciencia cósmica, hacia nuestro verdadero ser, hacia el reino de Dios en nosotros. En el camino hacia la consciencia cósmica cambiaremos también paulatinamente nuestra forma de pensar y nos orientaremos a los 10 mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesús el Cristo, para cumplirlas entonces paso a paso en nuestra vida diaria. De esa forma se purifica también la estructura de partículas de nuestra alma y en lugar de la sombra surge la luz. Y la luz irradia también a nuestro cuerpo, y esa es la luz del Todopoderoso, que es uno con la fuerza redentora de Jesús el Cristo. Podríamos imaginarnos que nuestras células entonces respiran y que el hígado y los riñones, por ejemplo, empiezan a purificarse y todo nuestro cuerpo se purifica, se limpia, porque el alma se vuelve más pura. El camino hacia la conciencia cósmica es, por tanto, un camino práctico que toda persona puede probar. Cualquiera puede probar qué sucede cuando orienta más y más su existencia terrenal a los 10 mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesús el Cristo, o si le resulta demasiado elevado. Los 10 mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús el Cristo se podría llevar a su vida diaria la siguiente frase: lo que no quieras que otros te hagan a ti, no lo hagas tampoco tú a nadie. La transformación en el camino hacia la consciencia cósmica abarca por tanto a todo el ser humano. Nos volvemos más libres, respiramos más profundamente, vivimos más conscientemente y nos sentimos más incorporados a nuestra verdadera existencia y nos sentimos más unidos, por así decirlo, arraigados en el reino de Dios, que es nuestra procedencia espiritual. Sentimos en nosotros una felicidad que no es posible encontrar en lo externo y que nos irradia desde nuestra alma, porque ella está contenta de nosotros. Es decir, del ser humano, de que vayamos por el camino, por este camino. Y esa alegría interna, la alegría que procede del fondo del alma, no es otra cosa que la paulatina elevación y ampliación de lo divino en nosotros, por tanto, de nuestra conciencia espiritual. En el libro La Escuela de la Vida para Dominar la Vida podemos leer lo siguiente. De ello puede resultar, por ejemplo, que experimentemos una evolución de la que podemos extraer nuevos talentos, talentos para nuestra vida, ideas para la evolución en la empresa, en el puesto de trabajo, en el círculo de amistades. Nos volvemos más permeables para la irradiación que procede del reino de Dios, que nos guía y conduce y nos ayuda a desarrollar cosas nuevas en base a talentos que descubrimos en nosotros para el bienestar de nuestros semejantes y también de la naturaleza y del mundo animal. Y como has dicho, en definitiva, eso nos conduce a la libertad y de esa manera nos sentiremos también más libres y ya no nos apoyaremos en nuestros semejantes utilizándolos para nuestro ego, sino que con el tiempo comprenderemos que en todos nuestros semejantes, en el fondo del alma, hay un ser que proviene de Dios. Con eso, no nos referimos a la envoltura, al ser humano, que en mayor o menor medida es un pecador dependiendo de cómo viva, sino que entonces estaremos en comunicación con lo más interno y con el alma de nuestro prójimo. Y entonces también nos resultará posible comprender cada vez más y discernir con más claridad cuándo es realmente positiva una persona, o piensa realmente de forma positiva o solo está fingiendo. En el camino hacia la conciencia cósmica aprendemos también a mantener más y más la paz, cumpliendo paso a paso lo que nos enseñó Jesús de Nazaret. Si has reconocido un error, un pecado, arrepiéntete de ello, pide perdón y perdona también a tu prójimo que ha pecado contra ti. Si hay algo que reparar, repáralo y sobre todo, no vuelvas a cometer más el pecado reconocido, es decir, en adelante no vuelvas a cometer el mismo error. Tal vez alguno pensará, un pecado más, un pecado menos, todos los seres humanos somos pecadores. Pero para liberarme de lo que me oprime, me pregunto, ¿qué debo pensar en el futuro? Un consejo para todos nosotros. Reflexionemos sobre los mandamientos de Dios. Reflexionemos sobre las enseñanzas de Jesús el Cristo. Y naturalmente reflexionemos sobre nosotros mismos. Si no sería bueno para nosotros aceptar algunas de las reglas para la vida, el uno o el otro mandamiento de Dios y cumplirlo. Si cumplimos lo que hemos reconocido como una indicación por parte del Espíritu de Dios, nos volveremos cada vez más atentos. Y no volveremos a cometer los mismos pecados. Muchas, prácticamente todas las personas quieren ser libres. La pregunta es, ¿quién nos impone la estrechez de la imposición? Entonces sucederá que tal vez miremos a nuestros semejantes pensando que ellos tienen la culpa. Pero no es así, somos nosotros mismos. A veces es duro admitir que la ley de la analogía nos refleja nuestra propia culpa, pero esa es la ley de la proyección. Y en el libro, que es la base de nuestro programa, seguimos leyendo lo siguiente. Lo que parte de mí en el sentido negativo es una proyección durante una conversación a una persona, a una situación. Me corresponde, por tanto, a mí. Yo mismo soy el proyector que proyecta e irradia a los demás lo que tengo en mi material gráfico. El aparato que denominamos proyector siempre proyecta una imagen a la pantalla. Y yo unas veces me veo como proyector, y como proyector dirijo mis analogías, las proyecto sobre otros. En el transcurso de las conversaciones irradio mi proyección dentro de una situación, por ejemplo, queriendo tener la razón o con un comportamiento agresivo, con reacciones agresivas y muchas cosas más. Seguimos leyendo. La imagen está siempre dentro del proyector y desempeña su papel. Actúa, incide en las comunicaciones que se producen. Influye en el sentido negativo o positivo, pues el proyector no solo ha grabado imágenes negativas, sino también positivas. Pero la energía positiva que nosotros irradiamos en una situación o en una conversación no será entonces obstinación por querer tener la razón, sino ayuda, aclaración y solución. Y en este libro se lee también la siguiente pregunta: ¿son entonces las imágenes negativas nuestro yo inferior? ¿O es la imagen positiva el verdadero ser que tal vez procede del fondo del alma, de la esencia del reino de Dios? Todo lo que nos oprime es nuestro yo inferior. Es lo que podemos describir como impulsos pasionales, es lo que domina nuestro pensar. Puede tratarse, por ejemplo, de la aspiración a tener prestigio y poder, o de la avaricia de querer poseer cada vez más dinero y fortuna. Todo eso son aspectos de nuestro yo inferior. y estos están en el proyector y tienen su efecto. Pero nuestro cuerpo anímico, que está encarnado en el cuerpo humano, quiere algo muy diferente. El alma quiere hacer ver al ser humano en nosotros, tal vez a través de los acontecimientos del día, la siguiente consideración: ¿qué podemos llevarnos en realidad de todos estos bienes materiales cuando el alma un día abandone nuestro cuerpo? Tenemos que admitir que nada en absoluto. ¿O queremos adquirir títulos y medios para coronar con ellos nuestro ego y no sabemos cuán nimia es esa aspiración de nuestro yo? Pues cuando tal persona con corona perece, se denomina simplemente alma. El yo inferior y sus éxitos y logros en lo material no tienen ni un valor duradero ni subsisten permanentemente. Nuestro verdadero ser es el ser divino, el ser espiritual en el fondo de nuestra alma. Tiene valor y existencia eternamente, dado que es divino. Lo divino es nuestro verdadero ser. El cuerpo divino no es Dios, no es el Espíritu Universal y el Creador. Dios, nuestro Padre Eterno, nos visualizó y creó como seres divinos, como sus hijos e hijas. Deshalb sind wir göttlich, sind aber nicht Gott. Por eso somos divinos, pero no somos Dios. Dios es la ley todopoderosa, eterna, el eterno ser, es decir, la ley eterna del infinito. Él es la corriente de vida más elevada y suprema que fluye a través de todos los soles, planetas, a través de todos los astros y de esa forma también a través de todos los seres divinos. Dios está, por tanto, como fuerza y luz, como hálito, también en la respiración de los seres humanos. Las formas materiales llevan a sí mismo en sí el hálito de Dios. Cada planta, cada mineral, cada animal lleva en sí la ley de la vida, denominada también el hálito de Dios. La ley de la vida se denomina también el ser. Debido a que Dios es omnipresente y eterno, el ser espiritual puro es un ser eterno en Dios, el eterno por toda la eternidad. Dios, por tanto, es el espíritu que lo traspasa todo. Como hemos escuchado, es el ser puro, el ser divino, llamado también, como hemos dicho, ser espiritual. Es como esencia, ley universal, perfecta y eterna, y está en casa en todo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual, el ser espiritual, está creado de forma que tiene comunicación con todos los aspectos del ser. A través de las poderosas órbitas de comunicación universal, el ser divino, el ser espiritual, puede trasladarse, dirigirse a cualquier región de los cielos, a cualquier planeta divino. ¿Por qué? porque encarna como esencia el reino de Dios y de esta forma lleva en sí los caminos de la vida hacia todas las formas puras. Esa es nuestra verdadera existencia, el elevado divino Yo Soy, que late en el fondo de nuestra alma y nos llama diciendo: regresa al hogar por la fuerza de Jesús el Cristo, que es el Redentor de todas las almas. Quisiera hacer una pregunta respecto a lo que ha dicho Gabriele. Acabamos de escuchar que los seres espirituales tienen comunicación con todo. ¿Nos lleva el camino hacia la conciencia cósmica también a que establezcamos más y más comunicación con todo lo que nos rodea, con la naturaleza, con los animales, con toda la Madre Tierra y todos los astros, puesto que en todo está el hálito de Dios? So ist es. So verläuft der Lebensweg der Seele. Así es. Así transcurre el camino del alma hacia su verdadera existencia eterna, el camino hacia la conciencia cósmica. Los cinco sentidos humanos se pueden comparar con antenas. Cuando purificamos más y más nuestros cinco sentidos, que se vuelven así, más finos, el hombre se entrega a valores éticos y morales más elevados que nos enseñó Jesús el Cristo en su Sermón de la Montaña. La consecuencia es que el ser humano se distancia más y más del querer mundano, del querer poseer, de la codicia y de la avaricia, porque las antenas, los cinco sentidos, se orientan más y más al fondo del alma para entrar en comunicación con lo divino en ella. Eso significa que de ese modo también se purifica la estructura de partículas del alma, puesto que ella está formada por una estructura de partículas, de forma que a través de nuestras partículas del alma purificadas conseguimos la comunicación con lo divino en nosotros, con el corazón palpitante de Dios, que es la vida. Ese es un maravilloso proceso de toma de conciencia, el primer paso hacia la comunicación con Dios, con la ley del amor universal en el fondo del alma. Por tanto, merece la pena recorrer el camino cósmico, no importa la edad que tengamos. La escuela de la vida para dominar la vida ha sido dada para todos, pero siempre significa aprender, aprender, aprender, y solo aprendemos cuestionándonos a nosotros mismos, nuestras manifestaciones, expresiones de vida, por ejemplo, ¿qué hay detrás de mis palabras bonitas, amorosas y melosas? ¿Qué quiero quizás tapar con ellas? ¿Qué se oculta, tal vez, detrás de la forma y manera de mi gesticulación, de mi mímica, de todo mi comportamiento? ¿Es sincero o es falso? ¿Son mis palabras como la cáscara de una nuez que yo muestro? Sin embargo, el fruto, el contenido es muy diferente a lo que hace suponer la cáscara, es decir, algo lleno de odio, de envidia, de discordia y otras muchas cosas malas. La persona que recorre el camino hacia la maestría de su vida aprende, por tanto, que sus cinco sentidos se vuelven más finos y que las antenas de los sentidos se dirigen más y más hacia el interior, hacia el fondo del alma. De eso se deriva, entre otras cosas, que la persona se vuelve más atenta respecto a lo que sucede a su alrededor y respecto a lo que sucede en el mundo. Las personas que aprenden en sentido espiritual obtienen más y más una ética y moral más elevada. Se vuelven más sensitivos. En base a eso, miran más profundamente. De las diferentes situaciones, escuchan lo que otros no oyen. Con el creciente desarrollo espiritual, los sentidos del olfato, del gusto y del tacto se vuelven más finos. Y lo más hermoso es que el hombre siente paulatinamente que él es conducido desde el interior, desde lo profundo de su alma. Para una persona que se encuentra en la evolución espiritual, también la naturaleza se vuelve una fuente de vida. Comprende que todo lo que sale a su encuentro le plantea una tarea. Puesto que cada flor, cada arbusto, cada árbol poderoso, cada rayo de sol, todo, pero absolutamente todo, nos quiere decir algo, porque Dios es omnipresente. Y la palabra de Dios es siempre omnipresente, porque su ley es amor que nos quiere abarcar y guiar. Reflexionemos también que el sentido del olfato pertenece igualmente a la percepción de los sentidos. Este se vuelve más fino cuando ya no estemos ávidos de placeres, sino que tenemos el deleite bajo control. Es decir, que elegimos conscientemente la clase de alimentos que tomamos, porque también nuestro sentido del gusto se ha vuelto más fino. Todo el proceso de purificación, que significa también volverse más fino, repercute de muchas maneras. Así conocemos la medida correcta, adecuada para nosotros, y no nos entregaremos a la gula. Sustituimos los productos alimenticios animales por alimentos vegetarianos o veganos. Nos orientamos más y más a lo que nos regala la naturaleza. Die Verfeinerung unseres Tastsinnes hat zur Folge, el perfeccionamiento, la refinación de nuestro sentido del tacto tiene como consecuencia que ya no queremos tocar, palpar todo, que ya no queremos asir todo para atraerlo hacia nosotros. El hombre en su conjunto se ha vuelto más fino y noble. ¿Por qué una persona en el camino hacia la conciencia cósmica ya no quiere apoderarse de todo? Porque está en comunicación con el origen de su alma, con la esencia del reino de Dios. Siente que todo es energía. Él se da cuenta de que cuando palpa esto y aquello, a través del sentido del tacto, en definitiva, está acogiendo energías que no siempre son nobles. El camino de la purificación en el que el hombre y el alma se vuelven más finos, en verdad libera a la persona. Cada vez más a menudo experimentamos que hemos alcanzado un don que proviene de lo más profundo del alma y que nos permite experimentar más y más que en el fondo de nuestra alma somos seres eternos, seres de la verdadera vida. La vida es Dios y Dios es omnipresente. Por tanto, vida significa también conciencia de la omnipresencia de Dios. No existe ni principio ni final. La vida es existencia universal y de esa forma omnipresente eternamente. En los numerosos pasos de aprendizaje espiritual experimentamos la conciencia cósmica. Ese es, en definitiva, el camino cósmico. Ganamos libertad, ganamos una visión más profunda. Vamos paso a paso hacia una evolución que no nos habíamos imaginado hasta entonces y que, como hemos dicho, nos permite mirar más profundamente y comprender más. Esa evolución esculpe desde nuestro interior talentos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida terrenal, talentos que como personas nos conducen más allá al prójimo para apoyarle y ayudarle, talentos que nos permiten sentir que los animales llevan en sí el destello divino, que cada planta nos mira y tiene algo que comunicarnos. Ya no estamos orientados solo al tomar, sino que podemos dar y lo hacemos, puesto que la vida se cumple en el dar. Del poder dar surge una sensación de vida que nos hace ser felices. Sentimos, eso es verdadera vida. En el camino hacia la conciencia cósmica también encontramos paso a paso la paz interna. La paz interna es un enriquecimiento maravilloso. Paso a paso nos liberamos de coacciones que habían cargado hasta ahora nuestro sistema nervioso, que hasta ahora habían extenuado nuestra conciencia. Ahora sentimos que la libertad es un poder respirar profundamente, libremente. Sentimos alegría, agradecimiento y, como hemos dicho, la paz que el mundo busca y no tiene, porque en el mundo no se puede encontrar la paz. Solo en Dios hay paz. El camino hacia la conciencia cósmica conlleva, por tanto, una liberación que podemos sentir como un poder respirar aliviado y profundamente. Encontramos el acceso al manantial de la vida que apenas se puede describir con palabras. Hay que recorrer el camino hacia nuestro verdadero ser. El camino cósmico comienza de forma clara y simple y dice: ordena tus pensamientos, controla tus palabras, domina tus sentidos. Para algunos esto es dificultoso y en muchos casos se siente como una exigencia muy elevada, precisamente en la vida diaria. Pero, estimados amigos, aquellos que han recorrido un trayecto de este camino pueden decirles que el esfuerzo merece la pena. Quien se lo propone, es decir, quien se decide y se encamina para llegar a ser maestro de su yo inferior, día a día conseguirá un poco más la maestría sobre su ego y sobre su comportamiento egocéntrico. Estimados amigos, esperamos que para muchos de ustedes los conocimientos espirituales que hemos escuchado sean un enriquecimiento para su vida futura. Les deseamos en verdad que les vaya bien con lo escuchado. Por hoy, nos despedimos de ustedes desde la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica, y lo hacemos con un cordial saludo en Dios y hasta la próxima. Estimados amigos, estimados oyentes, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su interés. Recuerden que si quieren más información, hacernos sus comentarios o también preguntas sobre el contenido de lo escuchado, nos alegraremos mucho si nos contactan a través de la web radio-santec.com. Les saludamos muy cordialmente hasta nuestro próximo espacio.